Estos son los titulares del lunes 23 de septiembre. Seis muertos y dos desaparecidos a causa de las recientes lluvias en la zona central de Japón. Líderes del mundo adoptan el Pacto para el Futuro de la ONU, a pesar del descontento de Rusia y otros países miembros. Un político de izquierda gana las elecciones presidenciales de Sri Lanka. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Lluvias torrenciales en la prefectura de Ishikawa, en la zona central de Japón, causaron el desbordamiento de los ríos y desprendimientos de terreno por toda la región de Noto. Seis personas perecieron y hay dos desaparecidos. Según la policía y los bomberos de la zona, se había encontrado a unas 10 personas cerca de un túnel en una ciudad, en la ciudad de Wajima, y se había confirmado la muerte de dos de ellas. El sábado se produjo un deslizamiento de tierra cerca de ese túnel, en un sitio donde se llevaban a cabo obras de reconstrucción de los daños ocasionados por el fuerte terremoto ocurrido el 1 de enero. En Wajima se encontraron los cadáveres de dos mujeres en una casa donde ocurrió un desprendimiento de tierra y en un arrozal. También se confirmó la muerte de un hombre al que se había rescatado de un río. Las autoridades de Ishikawa dieron a conocer que se había confirmado la muerte de una persona en Suzu. Señalan que pereció cuando su casa fue tragada por un deslizamiento de tierra. Dos personas que fueron arrastradas por las corrientes de ríos en la localidad de Noto y en la ciudad de Suzu se hallan desaparecidas. Muchos ríos se han desbordado y causado inundaciones en las plantas bajas de algunas casas. Wajima sufrió graves daños en el terremoto del 1 de enero. Algunas viviendas temporales para los damnificados se hallan inundadas. Un residente local dijo, se inundó casi toda la planta baja de una vivienda temporal en la que planeo vivir. Me pregunto qué sigue ahora. Entre el viernes por la tarde y el domingo a las 10 de la noche se registraron casi 500 milímetros de lluvia en la ciudad de Wajima, mientras que en la de Suzu casi 400. Ambas cifras representan más del doble de la precipitación promedio para septiembre y son también las más altas desde que la Dirección de Meteorología empezó a compilar estadísticas. La dirección rebajó el domingo por la mañana su alerta de emergencia por lluvias torrenciales a solo alerta en algunas partes de Ishikawa. No obstante, sigue instando a la población a permanecer atenta ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en la prefectura. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes mundiales que asisten a la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas adoptaron un documento final que enlista las directrices de acción para que la comunidad internacional resuelva problemas globales. La cumbre de dos días se inauguró el domingo en la sede de la ONU en Nueva York, previo a un debate anual en la Asamblea General. El Pacto para el Futuro, adoptado al inicio de la reunión, cuenta con cinco capítulos: desarrollo sostenible y financiación del desarrollo, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital, juventud y generaciones futuras y transformación de la gobernanza mundial. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió a la comunidad internacional que aborde en conjunto el cambio climático y otros desafíos que afectan a todos. Declaró, a lo largo de mi vida, ya sea como activista político o en las Naciones Unidas, he aprendido que la gente nunca se pone de acuerdo sobre el pasado. Para reconstruir la confianza, debemos empezar por el presente y mirar hacia el futuro. Antes de la adopción del documento, seis países, entre ellos Rusia, Corea del Norte e Irán, presentaron una enmienda y expresaron su descontento, ya que señalaron el pacto podría interferir en los asuntos de otros países. Sergei Berishnin, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, señaló que el texto incluye contenidos que solo benefician a países occidentales. Por otra parte, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, hizo un llamamiento para que se tomen medidas concretas a fin de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Kishida formuló la petición durante el discurso que pronunció en la Cumbre del Futuro de la ONU, que se inauguró el domingo en Nueva York. Haciendo alusión aparente a la actitud de Rusia y China, Kishida dijo, Los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza no se pueden tolerar en ningún lugar del mundo. Solo el orden internacional libre y abierto, basado en el imperio de la ley, puede generar desarrollo sostenible y prosperidad. Con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, Kishida señaló que la mayoría de los países apoya la expansión de las categorías de miembros permanentes y no permanentes. También indicó que una gran mayoría es muy consciente del importante papel que cumple el Consejo de Seguridad en la paz y la seguridad internacionales y de la urgente necesidad de reformarlo para restablecer la confianza en su eficacia. Kishida hizo hincapié en que los miembros de la ONU deben tomar medidas concretas para la reforma del Consejo, dado que el año próximo se conmemora el 80 aniversario de la fundación de la ONU. En el Pacto para el Futuro, aprobado al principio de la cumbre, se menciona la futura reforma del Consejo como una de las acciones a tomar. El documento menciona la urgente necesidad de reformar el Consejo, al que califica de disfuncional debido a la rivalidad entre los miembros permanentes. Un político de izquierda ganó las elecciones presidenciales de Sri Lanka. Anura Kumara Dissanayake, líder del partido izquierdista Poder Popular Nacional, venció a su rival en la segunda vuelta. Ningún candidato obtuvo más del 50% de los votos en la primera. El actual presidente, Ranil Wickremesinghe, fue eliminado al quedar en tercer lugar en la primera vuelta el sábado. En la segunda vuelta participaron los dos candidatos favoritos, Dissanayake y el líder de la oposición, Sajid Premadasa, dirigente del partido Poder Popular Unido. La Comisión Electoral señaló que Dissanayake obtuvo 5.740.000 votos frente a los 4.530.000 de Premadasa. El tema clave de la elección fueron las medidas de austeridad implementadas por el presidente actual luego de que el país cayera en el impago soberano en 2022. Wickremesinghe aumentó los impuestos y el precio de la electricidad después de conseguir un rescate del Fondo Monetario Internacional, pero sus medidas provocaron una reacción negativa de la población. El candidato electo afirma que había dicho que, de ser elegido, renegociará el acuerdo con el FMI para aliviar la carga sobre la ciudadanía. Se cree que esta promesa le ha valido el apoyo de los votantes descontentos. Por otra parte, los resultados de las elecciones podrían afectar un acuerdo de reestructuración de deuda liderado por Japón y otros países. El viernes, el gobierno metropolitano de Tokio lanzó su propia aplicación de citas para apoyar a las personas que desean casarse. Para usar el servicio de búsqueda de pareja, los usuarios deben tener 18 años o más y vivir en Tokio, o trasladarse cotidianamente a la capital japonesa para trabajar o estudiar. La tarifa de registro es de 11.000 yenes o unos $76. Los usuarios deben ingresar información personal como su nombre, fecha de nacimiento y nivel educativo. También deben presentar documentación que incluye una prueba legal de soltería, una identificación con fotografía y un certificado de pago de impuestos para comprobar sus ingresos anuales. Después de completar el registro, el usuario debe responder a más de 100 preguntas, incluidas algunas sobre su escala de valores. El sistema utiliza inteligencia artificial para seleccionar una posible pareja. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.